Muy buenos días, amigos. Como todas las semanas, nos encontramos en este su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. Y en la mañana de hoy tengo el gusto de que nos acompañen dos compañeros de la Estación Experimental, el doctor Wilfredo Robles, herbólogo de la Estación Experimental Agrícola, y su colaborador Luis Enrique Almodóvar, quien mejor conocemos Ricky, así es que le voy a llamar en resto del programa. Buenos días, Wilfredo. Hola, Mildre. ¿Cómo buenos está? Días. Muy bien, gracias. Bienvenido al programa. Buenos días, Ricky. Buenos días, Mildre. Gracias por la invitación. Sí, nuevamente, para mí es un placer y hoy vamos a estar hablando del programa IR4, ¿verdad? Lo conocemos aquí por sus siglas en inglés o sus siglas en español, pero como se menciona en inglés, el doctor Wilfredo Robles es el líder de este programa. Wilfredo, háblanos un poco sobre qué es IR4, cuál es el alcance que tiene para el sector agrícola de Puerto Rico. Pues el proyecto IR4 se funda en 1963 como una iniciativa entre las estaciones experimentales agrícolas para tratar de atender el asunto de registro de plaguicidas para los agricultores que producen cultivos agrícolas en menos de 300.000 acres. Eso quiere decir que estos agricultores estaban en desventaja versus los agricultores que producían, por ejemplo, cultivos agronómicos como el maíz, el algodón y la habichuela soya. O sea, podemos hablar que estos son cultivos extensivos, ¿no? Son cultivos extensivos, sí. Entonces, los cultivos pequeños que se producen en menos de 300.000 acres, pues ellos estaban en desventaja, no tenían mucho plaguicidas disponibles para combatir sus plagas y les resultaba difícil poder operar y producir esos cultivos. Sí, y antes de continuar, es bueno destacar, ¿verdad?, que en Puerto Rico nosotros nos regimos por las reglas federales del Food and Drug Administration y nosotros no podemos aplicar plaguicidas de ningún tipo que no tengan un registro y se hayan hecho unas pruebas para los cultivos que nosotros eventualmente vamos a consumir, ¿no? Sí, corrió un poco, ¿verdad?, tu línea. Quien nos rige es la EPA, la Agencia de Protección Ambiental. Bajo la ley FIFRA es quien dice o dicta cuáles son los procedimientos que se tienen que seguir para cumplir con las normas de uso y distribución de plaguicidas a nivel de los Estados Unidos. Entonces, a partir de eso, pues la EPA requiere, ¿verdad?, que se hagan unas pruebas de residuos de plaguicidas antes de que ese producto pueda ser utilizado en X cultivo. O sea que eso yo creo que nos ofrece unas garantías, ¿verdad?, sí, sobre los alimentos, sí, sí, que se producen en Puerto Rico y que eventualmente van a estar en la mesa del consumidor. Sí, sí, sí. Todo lo que se produce en territorio de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, pues tiene que cumplir con esas normas de la EPA. Yo creo que eso es un asunto bien importante para nosotros, bien neurálgico, ¿verdad? Porque nosotros ha habido un movimiento hacia la agricultura sustentable, hacia la agricultura orgánica, tratando de que consumamos productos lo más sanos posible. Me parece que estos estudios que ustedes hacen y estos permisos que eventualmente se otorgan son en cierta medida una garantía para la inocuidad de los alimentos que consumimos. ¿Esto es lo correcto? Sí, sí, muy lo correcto. Realmente el consumidor debe estar tranquilo y seguro de que los productos que utilizan en la agricultura de Puerto Rico y Estados Unidos son completamente seguros para el consumidor. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a que ustedes nos expliquen qué es lo que ustedes hacen a nivel de campo. Bueno, a nivel de campo, nosotros recibimos una instrucción, un protocolo para realizar pruebas de residuos en X plaguicida, en un cultivo específico, ya sea en aguacate, lichi, guineo, guayaba. por, entre otros, de los que hemos realizado. Entonces se seleccionan las variedades, se selecciona el plot plan o el área, los árboles que se van a aplicar, se hace la aplicación con referencia al protocolo o las instrucciones que se envían. Una vez se hace la prueba, se cosecha el producto con, de manera de, ellos le llaman en inglés good laboratory practices. Buenas prácticas. Entonces, con ese rigor se cosecha el producto, se mantiene refrigerado. Una vez se cosecha a nivel de campo, se lleva a un congelador, se congela de 24 a 48 horas y con hielo seco se envía Second Day por Federal Express al laboratorio que lo va a analizar. Esto es para hacerle la prueba de residuos y garantizar que los niveles de plaguicida en ese producto son tolerables, o si no son tolerables, simplemente no se registra. Exactamente, o sea que el registro depende de esos análisis. Del residuo de plaguicida en ese producto. Sí, okay. Y todo ese, obviamente todo ese protocolo que nosotros seguimos, esto es una cadena de mando. Una vez nosotros hacemos la aplicación, todo esto es un libro. Toda esa documentación ellos la tienen en el laboratorio. O sea, como una bitácora donde se documenta todo. Todo. Entonces el laboratorio, basado en sus análisis, pues determina, ok, a base de cuánto tú aplicaste, esto es lo que está en fruto. Esto fue lo que resultó o lo que quedó en el fruto después de X cantidad de tiempo, 7, 14 días, 21 días. Depende, ¿verdad?, del protocolo que nos exige. Y eso se va a probar dependiendo de los días que nosotros vamos a tardar en que ese producto llegue a la mesa, ¿así es? Eso es correcto. Sí, lo que pasa es que para la utilización de plaguicidas hay unas restricciones de uso. La palabra lo que significa es que a un agricultor tú le puedes permitir que aplique 7 días antes de la cosecha. Eso es lo que nosotros llamamos el intervalo pre-cosecha. Si un plaguicida no tiene la aprobación para aplicarlo 7 días antes de la cosecha y te dice lo tienes que aplicar 14 días antes de la cosecha, es porque a los 7 días usted esperaría que tenga residuos en fruta que se va a consumir. O sea que por eso se hacen estos estudios, para determinar cuándo es la última vez que usted puede aplicar ese producto en fruto para que no tenga o exceda los niveles de residuos en fruto. O sea que va a estar programada hasta la fecha en que se pueden hacer uso de los plaguicidas, sí, para evitar, sí, que llegue con residuos a la mesa. Sí, sí. Muy bien. ¿Y ahora mismo en qué ustedes están trabajando en este momento o en los estudios que ustedes han hecho recientemente? Pues como te mencioné, estamos trabajando con el lichi, estamos trabajando con guineo, guayaba y aguacate. En café también. Café. Y café, tenemos 2 pruebas en café, 2 en aguacate, 2 en guayaba, 1 en lichi y 2 en guineo. O sea, 9 pruebas en total. ¿Y cuánto tardan a veces esos procesos? ¿Cuán efectivos son para registrar plaguicidas? Pues una vez nosotros hacemos las pruebas de campo, se envían a los laboratorios, el laboratorio rinde un informe, ese informe va a los headquarters, la oficina central de IR4, y la IR4 es quien envía el paquete completo de todos los datos de ese producto, de todas las pruebas que se hicieron. No, Puerto Rico no solamente hace esta prueba, la hace Hawái, la hace California, la hace Florida. Todo depende del protocolo o el cultivo. Por ejemplo, en café, quienes hacemos las pruebas de residuos en café son Hawái y Puerto Rico, porque son los únicos productores de café. Son los productores de café en la región de Estados Unidos. Ya pues cuando estamos hablando de guayaba, estamos hablando de aguacate, pues tanto California como Florida pueden realizar las pruebas. Porque ellos también... Ellos también las producen. Entonces, una vez IR4 recibe toda la documentación de todos los, ¿verdad?, de todos los lugares donde se hicieron las pruebas, se hace el análisis, se hace un informe completo y se envía a la EPA, para que entonces la EPA pase, ¿verdad?, una revisión y diga si realmente se va a registrar ese producto o no en ese cultivo. Entonces, cuando viene esa etiqueta registrada, ¿verdad?, aprobada, viene con un protocolo que hay que seguir para su uso. Pues típicamente los productos que nosotros utilizamos son productos que ya están registrados en otros cultivos. ¿Qué sucede? No se han hecho las pruebas, por ejemplo, está registrado en café, pero nunca se han hecho las pruebas en aguacate. Por lo tanto, yo no lo puedo usar en aguacate a menos que haya una enmienda en la etiqueta que me añada el cultivo de aguacate en la etiqueta. Entonces yo lo puedo utilizar en aguacate. Y eso me lleva a otra pregunta. ¿Y si son productos que yo siembro, cultivos que yo siembro intercalados? Pues te tienes que, el agricultor tiene que cuidarse de eso porque no puede uno afectar al otro. Tiene que tener registro en ambos cultivos. En la etiqueta. Y tiene que estar en la etiqueta. Por eso es, volviendo atrás a la primera pregunta, que el programa de IRE 4 se establece para los agricultores de menos de 300.000 acres, es que aunque siembran menos cantidad de terreno, son más que los cultivos agronómicos. Exacto. Pero las compañías químicas ven mejor viable establecer una patente nueva para un cultivo agronómico al que le va a sacar más dinero a largo plazo que para muchos cultivos pequeños que no vale la pena. Entonces lo que se está haciendo es con plaguicidas existentes en el mercado, en cultivos que ellos llaman que están en la misma línea parecido, pues buscan y traen esos plaguicidas y okay, este lo quiero registrar de café, pues lo quiero registrar en aguacate o este de tal. Entonces hacen la prueba para... Claro, claro. Y amplían la etiqueta, okay. La utilización de esa etiqueta. Y eso quiere decir que nosotros tenemos, en ese sentido, podría decirse, un problema porque todos nuestros productos cultivos están considerados como cultivos estos menores. Cultivos pequeños, cultivos, ¿verdad? Menores, porque sí. Aquí prácticamente casi ningún agricultor tiene más de 300 acres, ¿verdad? Uh-huh. Así que en este proyecto, en este programa IR4, pues hay mucho trabajo por hacer. Uh-huh. Y pues... Perdón, algo como novedad, por ejemplo, en Puerto Rico, en el caso de Doctor Robles, que se está estableciendo con el equipo de trabajo, añadiéndole más personas al grupo de IR4, en cuestiones de que nosotros estamos compitiendo con los cultivos menores, pero de Estados Unidos. Uh-huh. En Estados Unidos no se siembra yuca, en Estados Unidos no se siembra guineo extensivamente, ñame, o sea, los farináceos, plátano, que es el cultivo plátano, más importante de nosotros. Exacto, en esas zonas de ventaja, pero esos cultivos se están llevando a la mesa, se plantean allá en la mesa. En la mesa de discusión en la conferencia anual que se celebra de IR4, todos los septiembre se celebra una conferencia anual donde se llevan las peticiones de todos los estados. Obviamente cada estado lleva los productos, los cultivos, sus problemas. Wow. Puerto Rico se enfrenta a una pared bien grande, que es que nadie te siembra en Estados Unidos plátano. Entonces, si yo llevo una petición a Estados Unidos de que yo quiero registrar X plaguicida en plátano, lo primero que me pregunta es, ok, ¿y dónde vamos a duplicar este experimento? ¿Hawái puede producir plátano? Cuando Hawái dice, no, nosotros no producimos plátano, pues entonces se nos hace bien difícil ganarnos ese registro o esa prueba de residuos. Ya que necesitamos respaldo de la región. Necesitamos respaldo. U otras regiones. O otros estados. Sí, y sobre eso levanta, ¿verdad?, una bandera de alerta, porque ahora mismo sabemos que el cultivo de plátano es el de mayor importancia económica en Puerto Rico. De los territorios y de Estados Unidos somos prácticamente los únicos que lo producimos. Puerto Rico tiene gran demanda y ahora mismo siempre hay esta preocupación que se está venciendo los registros de los plaguicidas y tenemos que pensar en qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer para registrar nuevos plaguicidas para el control de plagas y enfermedades de plátano. ¿Ustedes tienen un plan diseñado para eso? Bueno, ahora mismo tenemos una prueba de eficacia de un producto que es de una compañía, no tengo que mencionar el nombre, pero que ellos tienen interés de registrar ese producto en plátano. Pues la compañía, a través de IR4, presenta el interés. En vez del interés que venga de Puerto Rico, es más fácil así. Y un poco más fácil, porque IR4 ve que la compañía que manufactura el producto tiene un interés. Y obviamente, pues ellos son contribuidores, ¿verdad?, del programa IR4 también. Y ahora mismo en el campo de la Estación Experimental de Isabela tenemos una evaluación de eficacia de ese producto para control de cigatoca negra. para plátano y para guineo. Que de hecho, y perdona que te interrumpa, es la plaga de mayor importancia económica en cultivo ahora mismo. Sí, si logramos obtener buenos resultados de esas pruebas de eficacia que se están haciendo, que de hecho es la doctora Merari Feliciano quien está realizando la prueba en Isabela, pues obviamente pues se someten todos esos datos a través de la compañía IR4 y eventualmente el próximo año pues sometemos una petición más formal para, ¿verdad? Esperando, ¿verdad? Que haya buen apoyo y que nos traigamos la prueba de residuo para Puerto Rico. Así que tenemos por lo menos una expectativa ahí de que podría haber algún producto para control de siga toca negra. ¿Y por qué perdemos los registros? Los registros se pierden mayormente porque la EPA cada cierto tiempo tiene que revisar las etiquetas. Surgen demandas. Ahora mismo hay una demanda contra la EPA por los nicotinoides, los insecticidas, porque hubo un caso en los Estados Unidos que murieron muchas abejas. Entonces, cuando la EPA se encuentra con situaciones como esa, vuelve otra vez a hacer una revisión de registro y vuelve a ver si realmente lo que se hizo, hay que revisarlo para ver si se está haciendo correctamente o si lo que está en la etiqueta es lo que realmente es amigable con el ambiente. Surgen demandas, muchas veces son registros de plaguicidas que vemos, ¿verdad? Que tienen se permanecen mucho en el campo y eso no es lo que queremos. Y así consecutivamente. Diferentes factores que influyen. Sí. Y por ejemplo, ¿cómo surgen estos proyectos o esta investigación o estas pruebas de eficacia? ¿Surgen de ustedes? ¿Surgen de la agricultura, de la universidad, del sector? Es una combinación de todos los entes relacionados a la agricultura. Un agricultor puede venir donde mí y decirme, Wilfredo, yo necesito este producto, entiendo que tiene potencial para registrarse en plátano, pues entonces yo llevo esa petición a IR4. Puede venir de la compañía, como te mencioné, o puede venir del mismo IR4, que entienden que este producto tiene potencial para registrarse en plátano. Exacto, porque de hecho ustedes son investigadores también, están en el campo trabajando prácticamente en todos los cultivos. Sí, sí. Y ellos entonces asignan los fondos para ustedes hacer todas estas pruebas y toda la investigación necesaria. Sí, y hay que, ¿verdad?, señalar algo bien importante. El personal que tiene que hacer estas pruebas tiene que ser personal entrenado en el área de lo que es seguir un SOP, ¿verdad?, un Standard Operating Procedure o un GLP, ¿verdad?, porque hay una forma de cómo hacer las cosas en el campo. No es solamente aplicar el plaguicida y listo. Y cosechar y probar. Nosotros recibimos entrenamiento anualmente, ¿verdad? Para tanto por internet, ¿verdad?, a través de webinars, o tanto ir a visitar y tratar de hacer un refresh, ¿verdad? O una recapacitación, ¿verdad? Refrescar el concepto. Y mantenerse al para día mantenernos todo el tiempo. Día, porque hay muchas de las cosas que pueden cambiar, los libros cambian, y entonces hay que mantenerse, ¿verdad?, con ese entrenamiento año tras año. O sea, que tú trabajas con un grupo de compañeros, ¿no? Pues típicamente nosotros corremos el proyecto con un aplicador, que es el que está certificado, que es el señor Alexander Rodríguez, está en la Estación Experimental de Corozal. Está Luis Almodóvar, que está en Isabela, que es el Field Research Assistant. Y entonces estoy yo, que soy el State Liaison con los otros estados en Estados Unidos. Y ya las demás personas, pues básicamente colaboran con nosotros de que todo se lleve a cabo. Siguiendo instrucciones, ¿verdad? Sí, pero nosotros tres somos los que básicamente nos movemos entre las estaciones a realizar las pruebas. ¿Y cómo tú ves en el futuro la función de IR4 para Puerto Rico? ¿Siempre manteniéndose, dándonos ese apoyo económico y de capacitación? Pues como toda la agencia, están, ¿verdad?, cortos de fondo también, apoyo económico es un poquito difícil, por eso es que hay veces que se nos hace difícil traernos pruebas nuevas. Pero yo entiendo que sí, va a tener de qué hablar, porque los cultivos menores hay que seguirlos produciendo, así que... Tenemos una ventaja que estamos en el trópico y requieren demanda de cultivos tropicales, frutas, y hasta Oye, ahora sí, pues... eso es una ventaja. El café, ya tenemos 4 pruebas en café. erradizada. O sea, puedo entender, si ustedes están hablando que hay una inquietud, si ustedes quieren una prueba y Hawái quiere una prueba, puedo entender que es similar. Si Hawái quiere una prueba, ellos se preocupan de que nosotros también tengamos el interés para que llegue. Lo que queremos es romper eso. O sea, no es solamente nosotros apoyamos otras regiones o otras pruebas, pero queremos que apoyen las de nosotros, queremos que apoyen en las pruebas de plátano, en yautía, en los farináceos, las pruebas que nosotros necesitamos también, porque acá, aunque es a nivel un poquito más local, pues es una necesidad que tienen los agricultores. Para nosotros, nuestros. O sea, para el sector agrícola de nosotros, sobre todo para la zona central, ¿verdad? Claro. Que queda lejos de los centros urbanos, la agricultura tiene que ser la columna de la economía y uh-huh. tenemos que fortalecerla, ¿verdad? Y para eso nosotros trabajamos continuamente. Me parece bien importante la información que ustedes nos están ofreciendo en la mañana de hoy y me gustaría que nos dijeran si alguna persona de las que nos escucha quiere alguna información adicional, quiere contactarlos con ustedes, ¿cómo hacemos? Pues me pueden contactar a mí a la Estación Experimental de Corozal al 787-859-3075 o al 859-0012. Ahí me pueden contactar. Yo estoy en mi oficina está en la Estación Experimental de Isabela, igual que las oficinas de IR4, están en la Estación Experimental de Isabela. El teléfono es el 787-830-1616 y 787-830-2390. Allí con mucho gusto le podemos ayudar o orientar en lo que necesiten. Exactamente, ellos siempre van a estar disponibles para recibir sus peticiones o para orientarlos, ¿verdad? En los productos que ellos están trabajando, en las áreas que ya tienen registro y para hacer recomendaciones generales. Así que yo les agradezco mucho a ustedes. Creo que el programa IR4 es vital para el sector agrícola de nuestro país. Los felicito por el esfuerzo que están haciendo y espero que volvamos a estar aquí en otro programa bien interesante relacionado con el sector agrícola de Puerto Rico. Así que tengan un lindo día. Muchas gracias a ambos. Gracias a ti, Mildred, gracias por la invitación. Y a ustedes, amigos, recuerden que la próxima semana les espero con otro programa bien interesante relacionado con el sector agrícola de Puerto Rico y se pueden suscribir a este programa a la siguiente dirección: http://diagonal/biblioteca.eea.upr.edu/desde-la-eea o visitarnos en Facebook en Desde la EEA y allí también se pueden registrar. Y si tienen algún comentario sobre este programa o cualquier otro o tienen alguna sugerencia, un tema que les interese, pueden contactar al señor Luis Méndez, bibliotecario de la Estación Experimental Agrícola, que a la vez es nuestro productor, a luis.mendez4@upr.edu. Que tengan un lindo día.